Y hoy eso de escuchamos pero no juzgamos no lo vamos a aplicar porque tenemos el gusto de recibirla a Alejandra Santucho de Hijos, la agrupación Hijos e Hijos por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio. Hijos, por eso los puntitos, cumplió 30 años desde su fundación en Semana Santa, allá por 1995, y vienen construyendo identidad, vienen luchando contra el olvido, siempre en memoria de sus padres y madres desaparecidos por la dictadura. Es una agrupación que tiene presencia nacional, pero también internacional. Impulsaron los scratches en las épocas de impunidad y lograron, junto con otros organismos de derechos humanos, la condena de más de 1.000 genocidas y la restitución de 139 identidades. Y nosotros, por supuesto, lo queríamos celebrar y hacer también un ejercicio de memoria, revitalizar también estas luchas que vienen del pasado, pero que son presentes, que proyectan futuro, y es por eso que hoy tenemos el gusto, el honor de recibir la visita de Alejandra Santucho de Hijos Bahía Blanca, nuestra querida Ale, que es parte del Ágora, la leen con las notas de Megacausa Zona 5 y durante mucho tiempo, muchos años, nos acompañó también en este programa como columnista. Ale, bienvenida. Bueno, gracias, gracias por la invitación, Juan, No, como por siempre. favor, siempre es un gusto tenerte acá. Ale, bueno, contame, ¿no? 30 años de Hijos, vos lo viviste, estuviste ahí, nadie te lo contó, digo, porque hay algunos hijos que se fueron sumando después. ¿Cómo fue esto? ¿Cómo se gestó? ¿Cómo fue la previa? ¿Dónde se juntaron? ¿Cómo fue el momento que llegás y te encontrás con algunos otros hijos que algunos seguro los conocías, pero otros no? Y esto de charlar, de compartir historias, por sobre todo, ¿cómo se vivió? Bueno, tal cual como vos decís, primero quiero decir que no sé cuándo pasaron 30 años. No lo sé, esto si 20 años no es nada, 30 ni te cuento, yo no sé cuándo pasaron 30 años. Y así como vos decías, bueno, los hijos y las hijas nos empezamos a juntar allá por los 90 con un poco en plena impunidad, Sí. ¿no? Regían las leyes de obediencia debida y punto final, los genocidas andaban por la calle literal, esto es literal, andaban paseándose por las calles de todo el país. Y hay que decir que en 1995, 1996, las comunicaciones no eran ni sombra de lo que son hoy, ¿no? Se Entonces, caía el WhatsApp. No, no había WhatsApp, no había obviamente. No nada. había WhatsApp, no había celular, No había no había celular. SMS, no había Recién mail. empezaban los Ah, mails, ya. eran muy raros, con unas terminaciones muy raras. Recién empezaban los mails con muy Pero era algo medio privativo. Yo me acuerdo totalmente. que podía acceder en la UTN, había un lugar donde te daban una hora, Exactamente. pero no había En ciber, det nada de no, eso. no, no. Claro. Entonces, bueno, primero hay que contextualizar, digo, en eso, ¿no? Porque, bueno, no te digo que las noticias llegaban en carreta, pero más o menos. Claro, sí. Entonces, bueno, nosotros con algunos hijos, con algunas hijas, nos conocíamos de las actividades de derechos humanos, de las marchas, de que en Bahía Blanca generalmente las llevaba adelante la APDH, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, donde se nucleaban todas las personas y todos los organismos que no llegaron a ser organismos en ese momento, ¿no? Salvo la APDH, que tenía personería jurídica y ya había estado querellando, había conformado la CONADEP en los 80, ¿no? Entonces, bueno, nos nucleábamos un poco todos, las madres, los familiares, los hermanos y los hijos que ya habíamos crecido en ese momento, nos nucleábamos alrededor de la APDH de Bahía Blanca. Así yo conocía a otra compañera que es Julita Pizá, Julia Pizá, que ella, nuestras madres eran compañeras en los 70, o sea, se militaron juntas y junto a su tía Diana, que es sobreviviente. Y bueno, y así empezamos a tener noticias que en el país se estaban juntando los hijos. Nosotros no estuvimos en Cabalango en ese primer campamento allí en Córdoba porque no nos enteramos, literalmente. Después de ese campamento empiezan a venir las noticias con gente que viajaba de Buenos Aires a Bahía Blanca, con chicos que estudiaban en Buenos Aires o en La Plata y traían las novedades para acá, ¿no? Con gente joven que iba y venía. Y, bueno, el otro día lo contaba en una ronda con otros hijos, ¿no? Yo recuerdo, en esa época teníamos unos programas de televisión tan nefastos como algunos de ahora. Y estaban programas, por ejemplo, de Mariano Grondona o de Bernardo Neustadt, sí, donde se estilaba mucho llevar las dos partes. Las dos campanas. Las dos campanas. Entonces te llevaban a los torturadores, como Checolás, y te llevaban a las víctimas. En uno de esos programas yo recuerdo a una compañera que era un poquito más grande que la media, o sea, más o menos Raquel tenía mi edad, hablándole a la cámara y diciendo... nos estamos juntando los hijos y las hijas, búsquense en todo el país porque nos estamos juntando. Bueno, listo, eso Raquel Robles es de la que estoy hablando, la hija de la que estoy hablando, que hoy es una conocida escritora, tiene muchos libros. Raquel es una fenómena, y estaba en esos inicios. Así es que bueno, esa carita de Raquel la recuerdo y nada, rápidamente cuando me encontré con Julia, le dije, mira, viste que se están juntando en el país, se están juntando los hijos, empecemos a buscar. Y bueno, empezamos a pedirle a la PDH, a Ernesto Malicia y sobre todo también a Celia Korsuski, la madre, una madre icónica de acá de Bahía Blanca, ¿no? Celia, que estuvo siempre. Que nos hagan un listado de los hijos e hijas que ellos más o menos sabían. Entonces, en base, Celia nos decía, bueno, yo sé que tal abuelo estuvo crió a sus nietitos porque, bueno, nos hicieron una lista y los empezamos a llamar. Los llamábamos algunos por teléfono, si teníamos el teléfono, a otros los íbamos a buscar a la casa, a otros les mandábamos mensaje por algún conocido. Y bueno, y así juntamos, convocamos entre Julia y yo, a los hijos, las hijas que nos enteramos, que conocimos, y nos empezamos a juntar. Las primeras reuniones las tuvimos para fines de 1995 aproximadamente, y para marzo del 96, que se cumplían los 20 años del golpe, nos presentamos en sociedad, digamos, con bandera y todo, ya como hijos e hijas. Bueno, fue muy, muy impactante, y fue muy... recuerdo que también los actos se hacían, los hacía la APDH, la Asamblea Permanente, y hace un acto días previos del 24 en lo que es la Placita del Sol, sí, que se hacían ahí los actos de los organismos de derechos humanos, y hacen un famoso que se hacía se había hecho mucho en Capital también, el famoso juicio ético, juicio ético a las juntas. En ese juicio ético, bueno, declara Celia, declara Eduardo como sobreviviente y declaramos Julia y yo. Bueno, fue muy impactante y muy loco también, ¿no? Porque así, de haber contado muy pocas veces nuestras historias, bueno, de pronto nos encontramos ante una multitud sentadas en una plaza contando nuestra historia, ¿no? Julia y yo, declaró el abuelo de Julia, Pablo Pizá, que era muy, muy reconocido Pablo. En el ambiente de los organismos de derechos humanos. Bueno, y ahí empezamos nuestra comunión de hermandad, que nos llevó hasta el día de hoy, ¿no? Con algunos altibajos, quizá algunos años militando más, otros menos, algunos no militando orgánicamente, otros sí, pero bueno, siempre en contacto, siempre con mucho... y sobre todo con un vínculo afectivo muy muy fuerte que se formó entre nosotras y nosotros, ¿no? Me imagino, claro. Vos sabés que las primeras reuniones de hijos eran bueno, teníamos, nos juntábamos, ¿no? Y cada uno se tenía que presentar contando su historia. Era un exorcizamiento. Claro. Había gente que jamás había hablado. Ah. Vos pensás Bahía Blanca, las familias, sí, todos nos criamos con familias con bastantes silencios, sí, claro, hablando en el mejor de los casos de la puerta para adentro. No era lo que fue después. Sí, y aparte, digamos, hay que decirlo, ¿no? Por la subjetividad de cada persona, no todo el mundo lo elabora de la manera que lo has elaborado vos u otros compañeros de hijos que ponen la cara y el cuerpo cada 24 y cada día. Totalmente. Igual eso se construyó, Me ¿sí? imagino, claro. Hasta ahí, hasta ese momento que nos encontramos con hijos, también cada uno tenía esta cuestión endogámica, digamos, te repito, en el mejor de los casos poder hablarlo en familia, en otros ni eso, Claro. ¿sí? Y, por ejemplo, bueno, la mayoría de nosotros criados con nuestros abuelos, donde con mucho dolor, con muchos abuelos que transitaron por situaciones muy, muy dolorosas, otros con el mejor de los casos, entre comillas esto, por supuesto, porque el dolor no se mide, ¿no? Pero les quedó una mamá o un papá y les faltaba uno solo de sus progenitores, pero también criados con mucho miedo, con mucha persecución, porque fuimos familias perseguidas, familias señaladas Claro. por esta sociedad de Bahía Blanca. Entonces, bueno, nuestra infancia fue un poco todo eso, ¿no? Encontrarnos en los 90, encontrarnos en el 95 y ver y escucharnos todas estas historias, bueno, fue muy sanador. En ese primer momento fue muy catártico, esto de contarnos las historias era muy necesario. Y también fue descubrir, bueno, che, esto no me pasó a mí sola. Y esto le pasó a un montón. Este le pasó a este, a aquel, ¿no? A todos nuestros compañeros y poder, no en ese momento del principio transformarlo ya, pero sí ver esa visión colectiva de lo que había pasado, ¿no? Claro. No éramos los únicos, no éramos nuestras familias las únicas que habían, bueno, se daba un común denominador con un montón de gente que venía de sufrir lo mismo. Bueno, eso fue mutando también en esta cosa colectiva. Pudimos ir mutando hacia lo político, más Claro. que, ¿no? De De una posición por ahí de víctima de la desgracia que uno había sufrido en términos totalmente. individuales, verlo como algo colectivo, político y la posibilidad de tomar la posta en la acción política, me imagino. Totalmente. Eso llevó su tiempo, Sí, obviamente. claro. Pero también de decir, bueno, ¿qué hacemos con esto, no? Nos quedamos como víctimas acá llorando, nos juntamos cada reunión, a ver cómo fueron nuestras desgraciadas vidas, o hacemos algo con esto. Y bueno, nada, con el tiempo elegimos hacer algo. Pero ese primer momento fue necesario también. Claro. Fue muy necesario. Y eso es lo que hizo también esta unión tan afectiva que tenemos hasta el día de hoy, incluso con algunos que militaron en ese momento en hijos y después no. O sea, más allá de los vaivenes de cada Sí. uno personales, bueno, tenemos una afinidad afectiva muy, muy, muy grande, ¿no? Muy hermanadora en eso. Y bueno, luego ya eso, crecimos políticamente, crecimos. Políticamente no quiere decir partidariamente, No, ¿no? no, claro, sí. Políticamente. Y eso también hay que verle la. Porque mientras vos sos víctima, mientras sos, bueno, los chicos pobrecitos que sufrieron las pérdidas de sus papás, que yo, todo el mundo te quiere. Cuando tomás decisiones políticas, ya hay algunos que no Claro. te empiezan a querer. Me imagino, claro, sí. Claro, salís de ese lugar de víctima y tenés que tomar decisiones y tenés que tomar posturas y te parás frente a determinadas cosas que hace que ya dejás de ser Sí, ese amoroso niño y huérfano. decir cosas que a veces a alguna Exacto. persona por ahí le puede llegar a molestar o le puede complicar cierta tranquilidad ficticia que Que pueda tener, incomodan. claro, sí. Imagínate que en esa época, ahora estamos todos más grandes, pero en esa época éramos una ebullición, éramos todos mucho más jóvenes, éramos jóvenes, la mayoría rondaba los 20 y pico de años, yo ya estaba casada, tenía a mi hija muy pequeñita, yo tenía cuando conformamos hijos 28, 29 años, entonces era como la hermanita más grande ahí del resto, pero la mayoría tenía entre 20, 21, 18 algunos, ¿no? Tenían entre esas edades. Y éramos una ebullición de querer hacer cosas y los encuentros nacionales eran, bueno, eran una maravilla por un lado, pero un Sí. descontrol Un derroche de de juventud, juventud sí, me imagino. absoluta. de gente que venía de muchas carencias afectivas también, Ah, y que claro. había encontrado un camino ahí y una, bueno, esto quiero reivindicar, esto quiero hacer. Así que bueno, en ese contexto también surgen los scratches, ¿no? Nosotros decíamos, bueno, sí, los milicos son impunes y caminan frente a nosotros y qué sé yo, ¿qué hacemos con eso? Y bueno, y ahí surge, ¿no? Bueno, Antes sí. de meternos en los scratches, que digamos es parte del ADN de la historia de Hijos, historia pasada, por suerte, porque después se pudo dar vuelta una página en el buen sentido, te quiero preguntar, ¿no? Vos me decías, ¿no? Nosotros tuvimos Hijos Bahía Blanca, tuvo su presentación en sociedad el 24 de marzo del 96, a los 96, 20 años con del los golpe. 20, claro. Pero a nivel nacional ya se constituyeron, se habían constituido en Semana Santa y fue la primera marcha del 24 con Hijos constituidos. ¿Qué noticias tenés de esa marcha de Buenos Aires? ¿Cómo cambió, ¿no? con la constitución de Hijos? ¿Y cómo fue acá? ¿Cómo cambió acá en Bahía Blanca? Me imagino que antes había algún tipo de organización por parte de la APDH, pero la presencia de las y los Hijos seguramente potenció todo eso. Sí, yo creo que Hijos, creo no, ¿no? Fue lo que pasó a nivel, vino a darle también un poco a los organismos de derechos humanos, al movimiento, no a los organismos, al movimiento en general de derechos humanos, un poco de frescura por la edad que teníamos, ¿no? En ese momento, y de esto, de rebeldía, y de la marcha en Buenos Aires, yo no la recuerdo, no, viste, sigamos pensando que las comunicaciones no eran Sí. las de ahora, ¿no? No la recuerdo yo personalmente, pero sí tengo muchas referencias de nuestros compañeros, que fue muy emotiva en Buenos Aires, que la gente se abría mientras nuestros compañeros entraban con la bandera y que lloraba, ¿no? La gente, uy, crecieron los chicos y están, la gente abría paso a la bandera de Hijos y lloraban, bueno, porque ya eran todos más grandes. Claro. Entonces era, bueno, la posta está. Acá no sé si fue tan, no pasó tan escandalosamente, tan pomposamente como todo. Siempre acá todo es más aplacado. Pero bueno, yo recuerdo, sobre todo la PDH, Ernesto Malicia, que teníamos un gran cariño por él y él por nosotras, que era como que se sentían tranquilos, ¿no? Ernesto, Eduardo, era como decían, bueno. Ahora sí, ahora están, tenemos Claro. sucesores acá, tenemos quien, y de hecho nos daban ese protagonismo desde la PDH, digo, ¿no? Siempre. Claro. Y desde madres, desde Celia siempre fue muy generosa y la PDH siempre fue muy, muy generosos con nosotros, a pesar de que nos mandábamos algunas macanas, así propias, sí, propias de la edad. ¿Alguna que se pueda recordar? Y sí, claro. Cuando en 1999 tuvimos un congreso en Chaco, un congreso que bueno, fue tremendo, mucha discusión política, mucha ebullición y de todo. Y en ese momento había sido, yo no sé si, no creo que recuerdes porque vos sos más joven, pero por ahí sí lo has leído, la reforma educativa federal en La Sí. Plata, que reprimieron en La Plata, que fue Ajá. tremenda la represión. Salieron de la policía bonaerense, salió de cacería a los estudiantes de las universidades. Entre esos estudiantes, por supuesto, estaban todos nuestros compañeros de Hijos. Salieron, fue una represión tremenda, los cazaron, literalmente, los llevaron en autos de civiles y los llevaron a lugares que habían funcionado como centros clandestinos. Ah. Los 90, 1 y 60, o sea, lugares que la brigada, lugares que habían funcionado en los 70 como centros clandestinos, pero que seguían las fuerzas estando ahí. Sí. Pero no era menor para nosotros. No, no, claro. Muchos de los padres, de los chicos que habían pasado por esos lugares y habían desaparecido. Es como el Falcon Verde, digo, exacto. El Falcon Verde es un auto, pero no es el auto en sí, sino a lo que lo simboliza. Lo que significa. Claro. Bueno, en ese congreso de Hijos, te imaginas que eso fue muy hablado, los chicos de La Plata nos contaron cómo, bueno, prácticamente fueron secuestrados, llevados ahí. Y culpaban al rector de la Universidad de La Plata, Lima, de apellido, no me acuerdo el nombre, pero el apellido era Lima. Bueno, ¿qué pasaba? Estaba la conformación, la incipiente conformación de la Comisión Provincial por la Memoria, la CPM. Entonces, Lima era uno de los que conformaba la CPM en ese momento. Entonces, todo era repudio hacia Lima y por ende hacia la conformación de la CPM. Cuando nosotros venimos de Chaco con toda esa euforia, la PDH hace la presentación de la CPM acá en Bahía Blanca. No, no, yo no te puedo contar. Bueno, con toda esa energía, recién estábamos bajaditos del colectivo. Nos fuimos a la Casa de la Cultura, porque por supuesto estábamos invitados como agrupación, hijos. Bueno, y hablaron un montón y qué sé yo, hasta que en un momento una docente dice, bueno, pero acá hay protagonistas también, dejemos hablar a los chicos de hijos que quieren hablar. ¿Para qué? No nos tendrían que haber dejado hablar nunca. Imagínate, estaba Hugo Cañón, estaba Shifrin. Shifrin era juez en La Plata, integraba la CPM. Por supuesto, estaba la PDH. Bueno, dijimos cualquier cosa. Que agradecíamos la invitación, pero que no íbamos a participar de eso porque estaba tal y cual persona que era cómplice del secuestro de nuestros compañeros. Bueno, hicimos un quilombo y nos fuimos, por supuesto. Nos dejamos a todos ahí y nos fuimos. Bueno, nada, se complicó eso porque nos querían matar después. Me imagino. Pero bueno, es parte, ¿no? De esas incomodidades también. Y del aprendizaje político. Y del aprendizaje político. Y también, bueno, expusimos algo que teníamos que decirlo. Si no lo decíamos nosotros, no lo iba a decir nadie. Esta persona se excusaba diciendo que no había tenido nada que ver con eso, pero bueno. Bueno, claro. El silencio no es salud. No, claro. Ale, te quiero preguntar, bueno, por los scratches, acá en Bahía también, ¿cómo fueron esas experiencias? Y bueno, no, eso en principio te pregunto. Sí, los scratches acá en Bahía en ese momento fueron... Sí. No fueron directamente iniciados por nosotras, digamos. Ajá. Fuimos por ahí con algunas intervenciones por parte de afuera de algunos partidos de izquierda. Ajá. Que tomaron protagonismo en ese momento y bueno, hicieron cosas por ahí también que no eran recomendables para hacer. Por ejemplo, uno de los primeros scratches fue un scratch al médico Adalberti. El médico Adalberti, si bien estaba nombrado, no estaba acusado. A ver, Hijos tiene por norma, y tuvo siempre por norma, hacerles scratches a las personas que fehacientemente estaba comprobado que habían sido parte de la represión. Porque si no, te comías, más en esos momentos, te comías un juicio. Claro. Y de hecho pasó. Cuando se empezó a motorizar el tema del scratch a Adalberti, Ernesto Malicia, la PDH, dijo, no hagan eso, nos dijo a nosotras, no se metan en cabeza de lanza de eso, porque va a ser juicio, no está comprobado, no estaba beneficiado por las leyes de obediencia de vida y punto final. Claro. Como si otros, como Ibarra, bueno, otros ya militares que habían, pero no el médico, porque no había el suficiente material y no había sido acusado y no había sido beneficiado por las leyes de obediencia de vida y punto final. Porque de lo que nos agarrábamos era de eso. Claro. De gente que había sido beneficiada con... Entonces, bueno, listo. Te beneficiaron por un decreto, pero no porque sos inocente. Claro, ¿no? Claro. Bueno, eso pasó. No quisimos poner el nombre adelante. Y bueno, y de hecho le hizo juicio a Adalberti a la APDH. Porque estaban, nosotros también estábamos, pero como éramos menos conocidos, zafamos. Le hizo a la Federación de Estudiantes Secundarios, la FES, que habían convocado con nombre y apellido, y creo que a el Centro de Humanidades también. Ajá. Les hizo. Después de mucho tiempo quedó en la nada eso, lo desestimaron o prescribió, no sé cómo fue la cosa, pero te complica la vida. Seguro, te comes un garrón. Te comes un garrón. Por decir algo que quizás se puede hacer de una sí, manera más cuidada. Sí, por no cuidada. Escuchar, porque había que escuchar a los que sabían. Seguro. Y los que sabían eran justamente la gente de la PDH y no largarse. Pero bueno, esas prácticas se sostuvieron en el tiempo y se sostienen hasta el día de hoy por ahí, ¿no? De querer hacer cosas y primerear y ser esa vanguardia a veces iluminada que terminan haciendo macanas, ¿no? Seguro, seguro. Pero bueno, así que bueno, medio transcurrieron por ahí los scratches, no como motorizados específicamente por nosotros, sí participábamos. Y bueno, después Sí, por ejemplo, cada vez que en los congresos nacionales íbamos a algún lugar, la actividad que se hacía en el Congreso Nacional era un scratch. Ah, bien. Entonces participábamos de todos los scratches que hacían en los congresos nacionales, en Chaco, en Tucumán, a Bussi, se declaró el Día de la Vergüenza Nacional el 29 de octubre, que fue el En día. épocas que era gobernador. Es cuando asume como gobernador, Ah, oh, qué asume el lindo. 29 de octubre y se declara por hijos ese día el Día Nacional de la Vergüenza, ¿no? Porque, bueno, Claro. Tucumán votó de gobernador a Bussi. Sí. No nos dejaron llegar ese día, ni cerca. Vallaron, fue un operativo, pero tremendo en Tucumán. Así que el scratch sucedió muy lejos de lo que era la gobernación, porque bueno, hubo un operativo tremendo. Me imagino. Así. Y desde, digamos, todo este periodo de fundación de hijos, pasan los scratches, demás, no cambia nada en relación a lo que es el juzgamiento de los genocidas hasta 2003, 2004, ¿no? Pongo 2004 por ahí por ese gesto Sí. simbólico de Néstor de colgar los Los cuadros, aunque cuadros. lo importante quizá desde lo jurídico institucional es la nulidad absoluta De las leyes. de las leyes de obediencia debida y punto final. Pero te pregunto, ¿pasó algo más, así algo más que vos quieras recordar o que digas, no, este es un mojón en la historia de hijos, así como se dice en los 90, los scratches, alguna otra cuestión que quieras recordar o fue el scratch y no había mucho más para hacer más que juntarse, charlar entre ustedes, construir No, estos no, lazos? no, bueno, nosotras la militancia siempre fue similar con las diferentes alternativas que teníamos en ese momento, ¿no? Bueno, la comunicación, al no tener la comunicación, por ejemplo, que tenemos hoy, Sí, era mucho más compleja. me No es que imagino. venían, que tenía forma de comunicar lo que hacías o lo que no hacías. Aunque te parezca mentira, en los 90 ya íbamos a las escuelas con algún que otro profesor piola que nos invitaba. Íbamos a las escuelas a dar charlas, sobre todo para los 16 de septiembre, para los 24 de marzo. Después se incrementó, por supuesto, después de cuando entró a ser parte de la currícula, después de las Claro. anulaciones de las leyes, pero en los 90 ya hacíamos escuelas nosotros a donde nos invitaran. Después un hito muy importante que sucedió en los fines de los 90, principio del 2000, fue los juicios por la verdad, donde también Claro. participamos ahí abiertamente y donde nos calmamos y no hicimos ningún lío porque a nivel nacional hijos estaba en contra de los juicios por la verdad. Porque bueno, fueron muy complejos, por ahí da para largo para hablarlo, ¿no? Porque nada, ¿Porque no iban los tenía un genocidas. efecto jurídico directo? Exacto, y porque los genocidas iban, se sentaban ahí, decían lo que se les daba la gana y se iban a su casa. Y para las víctimas era dolorosísimo eso, ¿no? Tener que ir, escuchar lo que decían ellos abiertamente y declarar bajo juramento las víctimas y sin embargo los genocidas podían hasta. Expliquemos un poco qué eran los juicios por la verdad, Claro. porque por ahí a veces se puede llegar a confundir con esto que vos Con estos decís. de ahora, los punitivos, digamos. No, no, con algún acto que se ha hecho más simbólico que no es un juicio per se. ¿Estos eran juicios No, en no, términos eran legales? juicios, sí. Las leyes de obediencia debida y punto final dejan de lado lo que tiene que ver con buscar el destino de los bebés nacidos en cautiverio. Ese es un punto. Y después, mediante un fallo a nivel nacional que llega a la corte, creo que se llama el fallo La Pacó, que una familia llega a la corte queriendo saber el destino final, como derecho que tenemos los familiares a saber el destino final de los desaparecidos. Entonces, los juicios por la verdad eran saber el destino final, qué habían hecho con los desaparecidos, dónde estaban los cuerpos de los desaparecidos y lo que había quedado por fuera de las leyes, eso no entró, no prescribió nunca ni entró dentro de las leyes de impunidad, el destino de los bebés nacidos en cautiverio. Entonces acá teníamos al menos dos niños nacidos en la escuelita, ¿no? Que era lo que el juicio necesitaba indagar y saber, y qué pasó con los cuerpos, qué hicieron. Hasta ahí se podía llegar. Pero ninguno de ellos iba a ir preso. Claro. Lo único que se les pedía era que tuvieran a bien decir lo que sabían. Claro. Pero ninguno iba a ir preso porque los amparaban las leyes de impunidad. Salvo que algunos haya quedado por el delito de robar los bebés, ¿no? Bueno, si se comprueba que fue parte del que robó el bebé, bueno, podía llegar a ser. Bueno, eso tuvo acá en Bahía Blanca desde noviembre de 1999 hasta mayo-junio, creo, del 2000, transcurrieron los juicios por la verdad. Bueno, esto que te decía, a nivel nacional Hijos estaba en contra de esos juicios por esto, por lo que significaba, porque no había genocidas que vayan presos, porque era mucho sufrimiento para los familiares, para las víctimas, los sobrevivientes, que eran fundamentales ahí. Pero bueno, ya habíamos hecho bastantes líos nosotros, era Hugo y la PDH, Hugo Cañón y la PDH eran los principales que habían impulsado esos juicios, así que participábamos y estábamos ahí. Y Hugo, por supuesto, nos decía, cuando ante nuestras críticas, bueno, hay que esperar, porque todo esto que se está, en algún momento nos va a servir. Todo este material, y bueno, nada, ¿no? Y sirvió. Y sirvió. Bien. Tenía razón en lo que nos decía y sirvió. A un costo elevado, ¿eh? A un costo elevado. Seguro, seguro. Hubo hasta un careo entre un genocida y una persona, una mujer violada, ¿sí? Y lo sentaron ahí a un careo como si fuesen pares. Fue muy, hoy sería impensado eso, ¿no? Con la ley de víctimas, con un montón de cosas cuidadas que hay. Claro. Hoy sería impensado. En ese momento se hicieron cosas así muy, sí, muy brutales. Una democracia joven y todavía muy precaria, digamos. Exactamente. Te quiero traer al presente, a este 24 de marzo, que ahora está por cumplirse un mes, la semana que viene, que fue un 24 de marzo diferente aquí en Bahía Blanca, porque estaba muy fresca el recuerdo de la inundación, lo sigue estando, 17 días, si no recuerdo mal, de la inundación, sí, 17-24. Y ustedes ahí levantaron la bandera de solidaridad. Un poco, ¿cómo fue el análisis o el pensamiento que tuvieron para tomar esta determinación? Y también estuvieron recibiendo donaciones para la comunidad educativa de Saladero. ¿Cómo está la situación ahí? Bueno, vos sabés que todos sabemos que el 7 de marzo se nos cambió el eje de nuestras vidas, ¿no? En general, sí, de nuestras vidas particulares y de nuestra vida como sociedad. Entonces, bueno, todo lo que teníamos programado para marzo quedó, por supuesto, a un costado, todo. Teníamos desde el mismísimo día posterior, el sábado 8, íbamos a ir a pintar los pañuelos, que así empezamos siempre el mes. Nosotros pintamos, claro, cierto, los pañuelos en la plaza. Esa iba a ser nuestra primera actividad, el sábado 8. Bueno, el 7 se nos paraliza la vida personal y social, ¿no? Yo vivo en Ingeniero White, así que quedé bajo el agua unos días. Pero bueno, pasado eso, ¿no? Recomponiéndonos un poco y viendo la ciudad, nosotras, bueno, nos empezamos a juntar y decimos, bueno, ¿qué hacemos el 24? Entonces, estaba el debate. Bueno, esto del silencio nunca está bueno, fue una de las premisas. Yo digo, no puede pasar, decíamos nosotras desde Hijos, no puede pasar desapercibido el día, de claro, ninguna manera. Pensemos cómo, pero tenemos que hacer algo. Bueno, lo que nos pareció más acorde era tratar de hacer una marcha, de no dejar de hacer la marcha, pero lo más, totalmente austera, sin ningún tipo de gasto ni de costo. No iba a haber escenario, no iba a haber sonido, no iba a haber, ¿no? Que siempre sí, las bandas, no iba a tener ese tono festivo que le damos porque es así, porque para nosotros la memoria, la verdad y la justicia también va de la mano con la alegría y con la fuerza que le ponemos en la calle, y no era, teníamos que sacar esa última parte, ¿no? Pero dijimos, bueno, pongámoslas al servicio de la solidaridad también, porque hagamos ese nexo también a todos los 30.000, a nuestros viejos, a nuestras viejas, también los persiguieron, porque también hacían cosas por otros. Seguro. ¿No? Porque querían un mundo mejor, porque tenían fines solidarios, porque había, dentro de los 30.000 sabemos que había muchísimos actores sociales, gente claro, que laburaba en los barrios, gente que ayudaba al otro. Entonces dijimos, bueno, seamos ese nexo, entre lo que quisieron acallar de los 30.000 y lo que nos está pasando hoy como sociedad. Otra muestra más, ¿no?, de esa falsa dicotomía, falaz, que a veces se presenta, de los derechos humanos de ayer, los de hoy, los no, de pasado, totalmente. Mañana. De ninguna manera, claro, por supuesto. Los derechos humanos son los derechos humanos. Claro, el de ayer sí. y de hoy es horrible. Ese es una frase que se repite por izquierda y por derecha con por una izquierda coincidencia. Y por derecha, es tremendo, ¿no? Sí, es muy, muy tremendo escucharla así, por izquierda y por derecha, desde Massot hasta Bregman. Esas son dos campanas que suenan igual. Horrible, ¿viste? Sí. Pero nosotros decíamos eso. Bueno, hagamos este nexo. Y esto que decías vos, Juani, sobre todo hoy, sí. Hoy, pensar que no hay un nexo entre las políticas implementadas por la dictadura y las políticas implementadas en este momento actual es, bueno, ser necio o negar absolutamente la realidad, ¿no? Hay un nexo absoluto, absoluto, sí. Y hoy extremo, hoy sí, hay claro. Reivindicación, hoy ni siquiera son negacionistas, sí. Este gobierno, son reivindicadores de la dictadura, y bueno, no es casual. En lo económico y en lo cultural y en lo laboral cultural, y en prácticamente cualquier espacio. Es que lo cultural es necesario aplastarlo de esa manera, sí. Para poder aplicar lo económico. Sí. La finalidad siempre es la económica. Ese es mi criterio, ¿no? La finalidad, hubo que matar 30.000, hubo que meter presos 10.000, hubo que exiliar a 50.000, porque era necesario implementar a sangre y fuego. Ellos ya saben que a sangre y fuego, como fue la dictadura, no lo pueden hacer. Claro. Por lo menos por ahora. No. Pero por lo menos hoy no lo pueden hacer así, a pero sangre mientras y fuego. Tanto tienen las milicias digitales, el hostigamiento. Encontraron la forma. El doxeo, exacto. Que te mandan gente a putearte. Encontraron y incluso la forma. Ustedes en Hijos han tenido también un atentado que han sufrido. Absolutamente. Me quiero por ahí correr un poquito. No, bueno, y te sí, cierro lo de. No, te cierro lo de. Bueno, y fue fantástica la respuesta de la marcha. Sí. Fue fantástica la respuesta de la gente, de la solidaridad, de la gente común, la que camina en la calle con nosotros, que venía con su cuadernito y su birome, de los sindicatos, que fue maravilloso, le agradecimos a los sindicatos muchísimo, trajeron lo que le dan a sus afiliados, mochilas enteras, de buenísima calidad, con todos los útiles adentro, así que bueno, llevamos a la comunidad educativa del Saladero, que tienen jardín primaria y secundaria, y también, porque como era mucho, colaboramos con el Jardín 905 de Ingeniero Guay también, que está atrás de Comercial, que el agua les llegó también a un metro y perdieron un montón de cosas, así que cosas de jardín repartimos y después el resto todo al Saladero, que nos decían que por supuesto les venía bárbaro, sí. No solo ahora para arrancar, nos decían, porque arrancaban justo ahora, sino que después es muy difícil que esa comunidad pueda reponer lo que se le termina. Claro. Se terminan las hojas y se terminan las hojas. Entonces ellos estoquearse con sí. Esa cantidad de cosas les iba a solucionar un montón el año. Bien. Bien. Así que bueno, fue maravilloso y nada, ser el nexo, ¿no? Nosotras fuimos el nexo nada más, pero la solidaridad de los sindicatos, de la gente de a pie, de todos quienes nos acompañan, de los familiares, bueno, fue muy, muy, muy buena y bueno, y entregamos todo bien, a sus bien. lugares. Un barrio que tiene su necesidad y que se ve muy agravada. Exacto. Ahora con todo esto que pasó. Totalmente. No te quiero sacar mucho de tema, pero te quiero preguntar, vos nos decías, sos de Ingeniero White, ¿cómo fue tu experiencia con la inundación? Que bueno, yo algo sé porque te escribí por esos días y también hubo una preocupación en esto de que no andaban la comunicación y que de pronto mucha gente hablaba de desaparecidos, todo eso, ¿no? Porque gente incomunicada. Pero bueno, ¿cómo fue tu experiencia y cómo lo viviste? No te quiero robar mucho tiempo con esto de la entrevista porque hay más temas para preguntar. No, bueno, fue muy, muy traumático como todo el mundo. White quedó. El problema de White es que tardó en irse el agua. Entonces, bueno, eso hizo que estuviéramos con el agua dos días y algo. Con todo lo que implica, ¿no? Sí. Con todo lo que implica, no, porque no era agua. No, era es un fango. Es un fango, cloacas. A nosotros nos empezó a salir del inodoro, de los sumideros, o sea, bueno, con todo lo que implica, fue muy complejo. Fue complejo esto que vos decías, la incomunicación, porque esto, yo no sabía lo que había. Para nosotros en White éramos los únicos perjudicados. Cuando yo me entero, recién, esto fue el viernes, sí. El lunes, vienen compañeras a casa a ver cómo estaba, porque Nadie sabía cómo estábamos. Claro. Y bueno, ahí me entero y empiezo a ver videos de que me traen las chicas en los celulares. Yo seguía incomunicada de lo que había pasado en Bahía, ¿no? De la tragedia que había sido, del desastre que había hecho esto. Nosotros pensábamos que había llovido mucho, que había venido para White y que se había estancado en White, pero no que había provocado lo que provocó. Así que bueno, nada. Después una muy mala, las palabras claves, quiero hacer hincapié en eso porque yo mezclo las, y lo dije en una escuela también el otro día, nos invitaron al Colegio Sarmiento a la vuelta de mi casa, que hay un profesor que labura mucho el tema y no dejó pasar el 24 a pesar de este problema, y pude decirle a los chicos, ¿no? Las cosas, las redes, infórmense, vayan a las fuentes, ¿no? En ese momento se decía... que había gente desaparecida. Se decía que se pateaban cuerpos, que ibas caminando por las calles en el agua y pateaban. Que es muy tremendo esa terminología. Y en algunas redes de White se decía que los helicópteros que pasaban a la noche levantaban los cuerpos y los llevaban para que no se supiera que los tiraban. Yo, más locura lo que significa eso para nosotros, ¿no? Sí, claro. Porque sabemos que la dictadura tiró cuerpos al mar. Sí. Entonces, era muy tremendo leer eso y decir, ¿en qué cabeza cabe que puedan decir esas barbaridades, no? Bueno, y se los pude decir a los chicos en la escuela, le digo, chicos, esas son barbaridades, eso hay que ser responsable de lo que leemos y de lo que decimos. Es tan problemático esto de los jóvenes y las redes, ¿no? Y los no tan jóvenes, porque yo los que leía no eran jóvenes. Sí, hay algunos no tan jóvenes. Claro. Los que leía no eran jóvenes. Sí. Eran gente que estaban instalando barbaridades en las redes. Después otros los leen. Hay alguno que por ahí de crédulo lo repite, pero siempre hay algún vivo atrás que lo busca instalar. Así que bueno, eso me nos hizo mucho daño, porque encima de la tragedia que estábamos viviendo, que la llevábamos como podíamos, escuchar esas barbaridades, fue muy, muy duro y muy complejo. Así que, bueno, nada, hoy todavía, como todo el mundo, recuperándonos, tratando de salir adelante con muchos problemas, las casas quedaron estructuralmente complicadas. Te levantás todos los días y hay humedad y se caen los pedazos de revoque, me quedé sin pastina se saltó todo. Bueno, nada, estructuralmente la casa, todo lo que es madera, se destrozó. La ropa. No, vos sabés que subió muy de a poco en White. Así que yo pude poner en altura lo más que pude. Bien. Pero todo lo que es madera, bibliotecas, puertas, no tengo puertas. O sea, mi casa quedó como un gran loft, porque no, las puertas placas de madera se estropearon todas, quedaron reventadas, ¿no? En 2 días bajo el agua quedaron las puertas de los placares, las bibliotecas, las bajomesadas. Bueno, todo lo que es madera de abajo quedó todo estropeado. Documentos, fotos, ese tipo de cosas. No, todo eso arriba. Todo eso arriba, sí. Rompí una computadora, pero porque le metí cosas arriba, claro, de apilar. Sí. Cuando la fui a abrir, claro, se ve que se estropeó del peso. Claro. Le metí peso arriba y la rompí. Pero bueno, en ese momento querés salvar y apilás. Claro, seguro. Así que bueno, más o menos eso fue lo que pasó. Y bueno, recomponiéndonos lo más que podemos. Ale, nos quedan unos poquitos minutos, pero no puedo dejar de preguntarte por la megacausa Zona 5, este que decimos siempre, el juicio por delitos de lesa más importante en la historia de la provincia, por la cantidad de imputados, una gran cantidad, le podemos decir genocida sin que nadie se ofenda, porque ya están condenados anteriormente, van por segundas, terceras condenas. Un juicio que se ha hecho muy largo, ¿cómo va? ¿En qué momento estamos? ¿Y para cuándo se avizora la sentencia? Bueno, estamos en lo que tiene que ver con la etapa de la línea final del juicio, que son los alegatos. En este caso de la defensa, ya pasaron los alegatos de la fiscalía y de la querella. Fiscalía y de las querellas, y ahora estamos en el alegato de la defensa. Que se suele alargar, me imagino. Se suele alargar y además estamos virtual, solamente virtual, si bien durante todo el juicio fue mixto, éramos virtual y nosotros íbamos presencial. Bueno, el edificio del TOF, ahí en Chiclana y Lavalle, estaba en reparaciones antes de la inundación y además se inundó todo. Claro. Así que está más complejo todavía. seguimos de manera virtual y están trabajando 2 horas, 3 horas por semana, ¿no? Esos son los que duran las audiencias, ¿no? Dos barra tres horas por semana. Limitando el derecho también de la persona de relatar. Son los defensores, son los que la estiran. Está bien, o sea, sí, la están haciendo de chicle. No sé, ayer empezaron a las... sí, porque como esta semana caía jueves, caía Semana Santa. Lo pasaron al martes, por bueno, suerte. Bien. Sí. Y empezaron a las 10 de la mañana y a las 11 y media terminó uno y ahí tenía que empezar el otro. Y dice, no, bueno, pero yo como para que no me corten, prefiero empezar la semana que viene. Y empieza la semana que viene. Claro. La hacen de chicle, la estiran de una manera... así que después que termine la defensa viene una pequeña etapa media técnica de dúplicas y réplicas, se llama, que es si la parte acusadora quiere replicar algo a todo lo que dijo la defensa y vuelve a tener la última palabra la defensa, pero eso es limitado. Bien. No es después la última palabra de cada uno de los genocidas, que también es limitado, no es que puede hablar 3 horas. Ya han tenido el derecho y hasta el abuso del derecho de hacerlo. Totalmente. Sí. Así que son últimas palabras. Porque convengamos que el derecho de defensa no se le niega ni a un genocida en este país, pero muchas veces se hace un abuso de ese derecho para hablar de política, por decirlo de una manera eufemística, ¿no? Lo han hecho todo el año en este, como nunca, como ninguno de los otros 7 juicios, ¿sí? Algo que hay que comentarle también, que uno de los imputados perdió la domiciliaria por otro caso, que es por un caso de pedofilia, o mejor dicho, de mal dicho, pornografía infantil, pues, material de abuso infantil. José Antonio Maidana es uno de los imputados que tenemos en esta audiencia, que tenía domiciliaria, vive en Córdoba. Y a fines de diciembre del año pasado nos anoticiamos que Interpol lo fue a buscar a la casa y lo llevó al penal de Córdoba por producción de material infantil, que es gravísimo. O sea, no es que pasaba fotitos, nada más, que es una barbaridad, obviamente, y sí, está penado por la ley, pero que las producía, o sea, con niños y niñas que él... producía esa pornografía, esa situación, esa de abuso. Nos parece aberrante, pero bueno, también decimos nosotros, ¿no? Si quizás si hubiese estado en la cárcel no hubiese tenido la oportunidad de hacer lo que hizo con tantos niñas y niños, ¿no? Y también recuerdo en alguna charla que hemos tenido también al aire hace un tiempo, hace bastante ya, porque este es un juicio que viene de larga data, febrero de 2022. Bueno, casos de chicos muy chiquitos que durante el juicio se conoce, entiendo que por primera vez en estos juicios, que la madre los llevaba a ver al padre que estaba no preso, sino chupado, digamos, y quedaban a solas con genocidas también. Totalmente. Que es una situación nueva, ¿no? Un condimento nuevo en todo el cambalache delictivo que tienen los genocidas. Sí, ese es un tema también que a nivel nacional estamos tratando de visualizar. Yo te voy a poner un caso extremo acá, por ejemplo, en la escuelita, centro clandestino, ni siquiera la cárcel, ni porque lo que vos decías de había, por ejemplo, personas que estaban en la cárcel o que estaban en el batallón, también secuestrados, pero en una especie de semi-ilegalidad, iban las mujeres y le decían, dame el nene que lo llevo para que el papá lo vea. Y bueno, quedaba en manos, sí, ¿no? Pero hay un caso más extremo incluso, que es el secuestro de una pareja de acá de Bahía Blanca con su niña de 1 año y 4 meses y los 3 llevados a la escuelita, ¿no? Los padres son separados. Y en algún momento a la nena se la sacan a la madre, no sabe dónde la llevan, el padre dice que escucha, que la niñita está ahí. Bueno, situaciones muy complejas y muy difícil para ellos como familia también relatarlos, ¿no? ¿Qué pasó con esa nena? Claro. ¿Qué le hicieron a esa nena? Sabemos que los genocidas torturaban a los niños para que los padres hablen. Esto no es algo que... De ahí a que lo puedan poner en palabras, que lo puedan decir. Bueno, pero el tema es que para la justicia son víctimas la pareja y la niña no. No tiene lógica, vos me da, bueno, no es víctima, no está dentro no la llaman a declarar, no es víctima. Sin embargo, pasó por un centro clandestino y no sabemos, porque tenía 1 año y 4 meses, claro, no puede contar porque ella no sabe qué le pasó, pero no sabemos cómo fue, pero para la justicia, hoy, 2025, esa niña de 1 año y 4 meses que pasó por un centro clandestino no es víctima. Bueno, esperemos que esta entrevista le llegue a la abogada y vicepresidenta Victoria Villarroel, que debe saber mucho de estos temas y seguramente puede explicar a ver acá qué pasó, ¿no? Ella que están a favor de los derechos del niño por nacer, pero ya cuando están nacidos y los quieren torturar un poquito, no. No, porque cuando nace ya te tira para abajo el superávit fiscal, así que ahí ya es un problema. Todo un tema ese negacionismo, sí. Alejandra, muchísimas gracias por venir. Nos quedamos sin tiempo, me quedaría charlando con vos, así que te vamos a tener que repetir la invitación en breve. Muchísimas gracias por venir y por esta hermosa entrevista que me has brindado una vez más. No, al contrario, Juan, y como siempre, gracias a vos, gracias por el espacio de siempre y por ser uno de los medios desde el Ágora que siempre está primero en lo que tiene que ver con la temática de derechos humanos en la ciudad de Bahía Blanca. Así que, nada, la agradecida soy yo y le seguimos metiendo para adelante. Bueno, muchísimas gracias. Conversamos con Alejandra Santucho, referente de Hijos Bahía Blanca. La pueden leer también en el Ágora Digital, donde publica toda la información que tiene que ver con la megacausa Zona 5.